saluda Mañanas del Sur. Hola Pablito, muy buenos días para vos, para Pablito Naño, para Mariana, para todo el equipo hermoso de Mañanas del Sur. Que no, vos mencionabas recién y dabas las gracias por los mensajes, Pablito, es impresionante la cantidad de gente que escucha el programa todos los días. Yo diría que es uno de los programas más escuchados. Yo creo que es más escuchado. Sí, yo ya lo presento así, Paula. Es el más escuchado. Ahí está, muy bien. Claro que sí, de la ciudad. Sí. Todos lo toman como propio, así que eso está bueno. Y la movida cultural está con nosotros, Paula. También. Yo me refería al programa en general, ¿no? Sí. Pero el micro también los artistas lo han hecho propio, así que esa es la idea. Perfecto. Es la idea del programa en general. Paula, y esta semana, sabiendo lo que te gusta, buena movida teatral, ahora vamos a hablar de eso, pero buena movida teatral en Concordia. Y yo creo que toda la actividad cultural del fin de semana ahí se centra en la actividad teatral, porque, bueno, este es el primer encuentro de teatro, que, bueno, ustedes lo estuvieron difundiendo también durante toda la semana, y nosotros estuvimos charlando sobre eso con Pato Arrieta, pero más específicamente sobre talleres también, ¿no? Porque ella va a dictar uno, creo, ¿no? Sí, bueno, hay una grilla impresionante, Pablito, así que ahora en un ratito hablamos de eso en particular. Perfecto. Pero si te parece, vamos a comenzar, les cuento, por el día viernes a las 20:30 en Magma, en ese espacio cultural, se va a inaugurar una muestra de cuadros de pintura que se llama Tres Miradas, con obras de Silvana Basigalupo, Jorgelina Parkinson y Mónica Giraudo. Esta muestra es de acceso libre y gratuito, así que para las personas que no puedan ir, por ejemplo, a la inauguración, que es el viernes a las 20:30, va a estar la exposición todo el mes de abril. Bien. Está bueno porque el espacio de Magma está abierto todos los días, en diferentes horarios, entonces se puede ir a apreciar la muestra. Hermoso lugar, sí. Ahora pasamos, Pablito, a mañana viernes también, porque hay una actividad muy linda, a las 20:00 en el Salón de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, ahí en Tabela 1450, se va a estar presentando el libro Volver a las Casas Alpinas, que es de Alfredo Hoffman. Esto, por supuesto, ¿no?, que está enmarcado en la conmemoración de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Sí. Como todas las actividades de este año. Sobre este tema le hicimos una entrevista a María Emma Papetti, que es, bueno, gran defensora de los derechos humanos, todos la conocemos, siempre está dando charlas, participa en todas las actividades referidas al tema, es también integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos. Así que, bueno, acá María Emma, en este audio que vamos a estar escuchando, nos cuenta un poquito de qué se trata el libro y cuál es la idea también, ¿no?, de este hermoso encuentro que va a tener lugar, como ya dijimos, el viernes mañana en la facultad. ¿Te parece si lo escuchamos? Perfecto. Quiero invitarlos a todos en nombre de los organismos de derechos humanos y de los vecinos del barrio Pancho Ramírez a la presentación del libro Volver a las Casas Alpinas. El autor es Alfredo Hoffman y este libro, que se va a presentar el día viernes a las 20:00 en el Salón de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de Concordia. Este libro, que es un relato de no ficción, está centrado en la experiencia de vida de Graciela Manzán, una militante juvenil de los años 70 que ayudó a construir las casas del barrio del Pancho Ramírez y que en época de la dictadura debió huir, esconderse, que sufrió el exilio interno, lo que hoy llamamos incilio, que sufrió también la desaparición de su novio y de varios compañeros y compañeras, y que luchó incansablemente por superar la injusta culpa de ser su sobreviviente. El libro nos invita a reflexionar sobre la persistencia de la militancia y la solidaridad en tiempo en que muchos pregonan el individualismo y el sálvese quien puedas. Los esperamos entonces a la presentación de Volver a las Casas Alpinas el día viernes 10 a las 20 horas en el Salón de Conferencia de la Facultad de Ciencias de la Alimentación. Bueno, ahí estaba, ¿no? Una grosa de la lucha por los derechos humanos. Qué buena actividad, ¿no, Paula? Sí, muy buena, Pablito. Y bueno, y resaltar todo el trabajo que hace María Emma Papetti, Lucy Caires, Lucy Rodríguez en realidad, y bueno, y todos, ¿no? Todos los que conforman las diferentes asociaciones y agrupaciones de derechos humanos. Te cuento, mira, esta actividad va a estar acompañada por los vecinos del barrio Pancho Ramírez, los organismos de las asociaciones de derechos humanos, como te dije, los familiares y amigos de detenidos desaparecidos, la agrupación Hijos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, también junto al autor y a la protagonista del libro que mencionaba ahí María Emma, Graciela Banzán. Así que repetimos, el encuentro este de la presentación del libro se va a estar desarrollando mañana viernes a partir de las 20 horas en el Salón de Conferencias de ahí de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER. Qué lindo. Bueno, es una gran oportunidad, Pablito. Aparte fue un hito eso de las casas alpinas, el barrio Pancho Ramírez, en esa época, ¿no? Muchos de los que colaboraron y trabajaron hoy son desaparecidos, ¿no? Por eso está bueno remarcar que la actividad se enmarca, como dijiste, Paula, en las actividades de los 50 años del golpe de Estado. Exactamente, y aparte está bueno para reflexionar, para encontrarse, para charlar, y bueno, y esto, ¿no? Hay mucha gente, Pablito, que no sabe esta historia, ¿no? Esta etapa negra de Argentina, y es una muy buena oportunidad también, ¿no? Ir, para conocer, para escuchar. Las nuevas generaciones saben poco y nada. Así que bueno, es también un poco el trabajo nuestro difundir y que de alguna manera vayan y participen y los chicos se interesen. Sin duda, ¿no? Sin duda, está bueno. Sobre todo los adolescentes. Así que bueno, está bueno que vayan en familia también. Perfecto. Bueno, pasamos ahora a Gritar Teatro, Pablito, esta actividad que mencionabas vos al comienzo del micro, que se va a estar desarrollando desde el viernes hasta el domingo. Este encuentro es el primer encuentro Grita Teatro que nuclea toda la actividad teatral, ¿no? Y casi los espacios también comprometidos con esta actividad. La verdad que buenísimo lo que va a pasar. Todos. Así que bueno, es una muy buena propuesta, que aparte está organizada con mucho amor por todos los teatreros. Es organizado más específicamente por la compañía teatral El Histrión y colectivo Las Cuencas. Ambos, por supuesto, son de aquí de Concordia. Este encuentro, Pablito, tiene muchos objetivos, ¿no? Varios en general, pero está bueno resaltar que el teatro salga a la calle y habite las salas, las plazas, los espacios verdes al aire libre, las escuelas también, y que vuelva a ser ritual compartido. Así que está bueno también que, viste que uno siempre va a las salas, bueno, el teatro al revés ahora. Seguro, no, eso sale él a encontrar al público. Uno de los escenarios muy cerca de tu casa. Ahí en claro, la querida por Plaza ejemplo, España va a haber uno, así que toda la barriada ahí. Por ejemplo, te cuento algunos. Dale. Plaza España, La Cigarrera Cultural, Pueblo Viejo, Pal Río también, como siempre decimos, ese escenario hermoso, natural, Plaza Sol, bueno, entre otros espacios, ¿no? Porque también va a haber escuelas en donde se van sí, a... Sí, la Borges sé que una... La Borges sé que es una que va a tener actividad y obras para los estudiantes, la verdad que buenísimo también. Exacto. Bueno, Pablito, les cuento. La grilla es muy extensa, entonces no vamos a dar lectura, porque en realidad si la empiezo a leer, quiero leer todas y no nos alcanzan los minutos. Entonces no quiero dejar a ningún grupo, ninguna actividad fuera, ningún taller. Pero para todas aquellas personas que estén interesadas y que quieran saber más o que quieran ir agendando una de las actividades, o dicen, bueno, esta obra no la pude ver, la voy a ir a ver, aparte son todas muy accesibles, y los talleres también, tienen que entrar a las redes sociales. Perfecto. De Pueblo Viejo y de la Cigarrera Cultural. Y ahí está la grilla completa. Nosotros, bueno, además de las obras de teatro que te decía, se van a estar desarrollando muchos talleres, muy interesantes todos, y muy accesibles también. Así que nosotros charlamos con Pato Arrieta, con Patricia Arrieta, que es una de las que va a estar dictando uno de los talleres, muy, muy, muy interesante. Aparte, una referente del teatro, sí, la Pato, totalmente. Hoy en Concordia, la verdad, y aparte, la Pato, que tiene algo que comparte con vos, es muy difusora de la actividad teatral, y eso está bueno, lo que hace la Pato Arrieta. Totalmente, de la actividad teatral y de todas las actividades culturales, sí, en general, sí, sí, porque sí. Si hay algo que tiene el artista es que se involucra en todas las ramas del arte. Entonces eso está buenísimo, porque bueno, son tiempos en que uno tiene que ser compañero, solidario, tiene que, entre los artistas siempre se han apoyado y han colaborado, así que eso también es importante de destacar. No es que el teatrero solamente está encasillado en el teatro, o el músico en la música, ¿no? Siempre se han hecho actividades interdisciplinarias, y siempre es como que de alguna u otra manera han sido colaboradores todos con todos. Eso está buenísimo de destacar, sobre todo aquí en Concordia. Bueno, Pablito, vamos a escuchar a Patricia Arrieta para que nos cuente acerca de este taller que va a estar dictando en el marco entonces de este encuentro de teatro. Perfecto. Este fin de semana, en el marco del encuentro Grita Teatro Concordia, que se va a realizar durante el viernes, sábado y domingo, habrá talleres. Entre ellos, yo voy a dar el taller intenso. Un taller destinado a hablar, a definir y a preguntarnos sobre el rol y el trabajo que implica ser productores, gestores del teatro independiente en nuestra ciudad, pero también de distintos hechos culturales. Si bien el taller está contado y dicho desde el ámbito del teatro independiente, sepan que las herramientas del taller sirven para cualquier persona que quiera, le interese o ya emprende la gestión o producción de hechos culturales en nuestra ciudad, en los espacios independientes. El taller apunta a cualquier persona interesada, cualquier persona que le pique el bichito de este trabajo tan intenso, como se llama el taller, y tan apasionante para quienes lo hacemos y disfrutamos. Bueno, ahí estaba, la Pato, una amiga del programa, una amiga de la cultura, qué lindo va a estar eso, Muy lindo, pero aparte, como te dije, muchos talleres, está bueno capacitarse también, y bueno, hay muchas actividades, así que bueno, recuerdo entonces, la grilla completa, tanto de las actividades, de las obras de teatro, como de los talleres, están en las redes sociales, tanto de Pueblo Viejo como de la Cigarrera Cultural, todavía hay cupos para los talleres, así que a inscribirse y capacitarse. Bueno, pasamos ahora, Pablito, si te parece, al sábado. Hola, ¿no? Bien. Bueno, recordamos que este encuentro es viernes, sábado y domingo, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien, continuamos con el día sábado, claves para escuchar. A partir de las 9 de la mañana, esto está bueno, también pareció interesante destacarlo. A partir de las 9 de la mañana del día sábado, ahí en la Dirección de Cultura, va a haber un taller de apreciación musical coordinado por el artista Esteban Taubas. Mira. ¿Y por qué me parece interesante? Porque en este encuentro el tema será el folclore, un recorrido por sus ritmos, sonoridades. Bien. Y paisajes musicales. Por ahí las palabras algunas las tengo que decir lenta. Perfecto, porque si no salió. Se me traba la lengua. Mm. Bueno, esta actividad, se va a estar desarrollando ahí, como dije, en la Dirección de Cultura, y para todas aquellas personas que quieran inscribirse, también lo pueden hacer a través de las redes sociales de Cultura, ¿sí? Perfecto. Bueno, pasamos ahora, Pablito, a la Parabellum, porque nuevamente se vuelve a presentar el sábado a las 22 horas en Pueblo Viejo. Se va a estar presentando la Parabellum con su tributo, por supuesto, a Patricio Rey. Uno de los mejores tributos de Los Redondos, sin lugar a dudas, son los pibes de la Parabellum, ¿eh? Así que totalmente. Grandes músicos, sí, y mira que es difícil tocar los temas de Los Redondos, Pablito. Es muy difícil. Y la verdad que la Parabellum lo ha logrado ya desde hace muchísimos años, así que es, como vos dijiste, uno de los mejores tributos. Así que los chicos se van a estar presentando este sábado a las 22 horas en Pueblo Viejo. Perfecto. Bueno, fecha reprogramada, Pablito. Expo Pascuas. Ah, tenés razón. La Expo Pascua se va a estar desarrollando tanto el sábado como el domingo, ahí en la ex Estación Norte. Y bueno, por supuesto, con variados stand, y por supuesto siempre espectáculos artísticos. Perfecto. Así que el sábado y el domingo a partir de las 15 horas, ahí en la ex Estación Norte, la Expo Pascua. Perfecto. Y bueno, cerramos nuestra grilla con el domingo, a partir de las 21 horas, en el espacio cultural también Arandú, ahí en La Rioja 468, se va a estar brindando un recital de Perro Sabio y Principio Activo. El domingo a las 21 horas, como para cerrar el fin de semana, también está buena esa actividad. Perfecto. Y bueno, y como siempre decimos, Pablito, actividad y recorrida de los museos los fines de semana, los distintos que tenemos acá, los espacios también naturales, sí, para ir a visitar y disfrutar. Se vienen días lindos ahora. Sí, vamos a tener un fin. Yo vi unas gotitas el sábado, pero no importa, vamos a hacer fuerza, vamos a soplar para que se vayan. Sí, sí. Pero digo, esta temporada es linda, ¿no? Porque no tenés ni calor extremo, ni frío extremo, entonces está bueno para disfrutar de este clima, me gusta. Brillante. Y hacer actividades al aire libre. Sí, así que bueno, también recordemos la peña de los viernes del Boliche Ducasse también. Así que bueno, tenemos siempre para todos los gustos, para elegir. Y bueno, quiero mandar saludo a la gente de Tacuarembó, Uruguay, porque también, ¿verdad?, Pablito, nos escuchan, ¿viste? Somos internacionales. Tal cual, está bien que te acordes, porque nos han llegado mensajes, en este caso de Salto, pero ahora lo hacemos extensivo, mirá vos, hasta Tacuarembó, ¿viste? No, yo me lo tengo que anotar, por ahí siempre trato de cumplir todas las semanas con alguien, y me lo noto, porque si no, más vale, hablamos tanto, Pablito, que por ahí nos olvidamos. Tal cual. Así que bueno, un beso grande a la gente de Tacuarembó que nos está escuchando, y gracias por escucharnos. Sí, está bueno. Lo que pasa es que son argentinos que están viviendo ahí, entonces, viste, eligen Mañanas del Sur, para, de esa manera, es como que se sienten más cerca. Seguro, ¿no? Yo le mando un abrazo enorme, ¿eh? Así que, qué lindo, lo que decís. Bueno, Pablito, nos reencontramos la semana que viene, seguramente con más actividad cultural, y bueno, y traten de disfrutar y de acompañar, como siempre decimos, y de apoyar a todas las actividades artísticas y culturales que hay aquí en nuestra ciudad. Brillante. Te mando un beso grande también a todos los artistas y a la gente en particular, a los chicos que están organizando este encuentro de teatro, porque sé que lo hacen a pulmón, seguro, con mucho amor, con mucho corazón. Y bueno, así que seguramente vamos a andar ahí también acompañando y viendo las obras de teatro. Seguro nos vamos a andar cruzando, Paula, así que en alguna actividad. Así que te mandamos un beso enorme y brillante como siempre. Un abrazo grande, Pablito, para todos, y nos reencontramos la semana que viene. Perfecto, ahí está, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Sí, bueno, siempre muy completo lo hace, muy dinámico,